el chicharrón alegre. Así pues, con la lluvia, los miércoles se salvan del fantasma de olvido que transita los miércoles, porque la lluvia es júbilo en las provincias secas y despierta campanas en la tierra famélica. Dicen que el jueves anda de novio en las esquinas, en los patios de sol, en los viejos zaguanes. Dicen que apaga el sol en las confiterías donde inmolan guitarras prolijos ganapanes que gritan, vociferan, cesean y maltratan. Ese laúd de grillos de tu voz que me nombra con el simple sonido de tu nombre en mis labios. Bailamos aturdidos. Hablamos con los ojos aunque tengamos siglos de amor en el lenguaje. A mí me gusta todo lo que de ti deviene, inevitablemente como el sol en verano. Uno juega a que juega. Baila con ese modo de la televisión, libre y publicitario. Pero el amor es serio y no juega los jueves porque busca raíces en lo cierto del árbol. Cuando vuelvo de vos, vuelvo lleno de pájaros y tengo una alegría que es casi una tristeza. Te apuesto lo que quieras que tu madre y la mía nos dejaron el sol sobre una milanesa. Buenas noches, amor. Te apuesto lo que quieras. En las grandes ciudades, los viernes son eufóricos, cabalísticos, largos, buenos conversadores. En las últimas horas olvidan la oficina, deambulan fumando por todos los rincones. El viernes, casi siempre, despide a un soltero en las aterradoras cantinas italianas, tira canas al aire, sale a empinar el codo, grita una falta en Vido contra la madrugada. Cena siempre de apuro si no tiene visitas. Si las tiene, cocina pollo al horno con papas. Saca de sobremesa los mínimos rencores y por último opina que aquí nadie trabaja. El viernes a la noche es el hueso de los viernes. El tuétano del día. Un mapa sin horarios para soñar un sitio de color verde sueño con el sol comprensivo, una casa y un árbol. Al viernes ciudadano se le hace el campo orégano y le concede todas las virtudes al campo. Pero él olvida pronto, dormita en algún cine, o se va a vivir la vida en algún teatro. Hay sábados de ricos y sábados de pobres. Lo hay de raudos jóvenes y sábados de viejos. Hay sábados judíos y sábados ingleses, conyugales, bailables, folclóricos, tangueros. El sábado discurre panza arriba, indolente, sin prisa como un muerto o como una efemérides. Solo que alguien se casa, se abandona el olvido. El sábado es un día tan lleno de parientes. En provincia es el día de juntar los amigos y atracarles la boca de empanadas calientes, de afinar la guitarra, de porfiar las muchachas y acordarse, penando, de todos los ausentes. Jornada de armisticio, isla de la semana, diverso, heterogéneo, democrático, ecléctico. Los patrones pasean en mangas de camisa y trajeados de azul, pasean los obreros. El sábado es la tregua, un amado espejismo. De vernos, se diría que todo anda muy bien, a cada cual lo suyo, de cada cual lo suyo. Perfecto como un huevo, pero frágil también. Toco fondo el domingo. Sucede la mañana, la vida es como un patio donde juegan los niños, de lejos, como un aire. Entran a mí sus voces, amanecen calandrias adentro de mis tímpanos. Amo estas cosas, solo soy feliz cuando amo. Trato de amar las cosas casi incesantemente. A veces se fatiga mi corazón y lloro sin lágrimas, ni gestos, ni dolor indulgente. Soy el hombre, los hombres, soy los hombres y el hombre. Me siento ser en todo y con todo soy siendo un poco victimario, pero a veces la víctima de las depredaciones de los hombres y el tiempo. Pero como soy yo, todo depende de mí depende todo. Allí donde yo esté, se canta o se padece. Dependo de las cosas, pero de mí depende lo que nace y perdura, lo que agoniza y muere. Sé que a todos nos pasa. Toco fondo el domingo. Mi madre me prepara tallarines al pesto. El vino anda, aleluya. Me reúne lo hermoso porque solo el domingo tengo un poco de tiempo. Es que solo el domingo tengo un poco de tiempo.

después de leer Armando Tejada Gómez, la vida, día por día, aquello que nos levanta y nos agobia, la vida entonces, hay algo que ocurrió y Hernán Pirolo, que está del otro lado, que es prosecretario gremial, va a entender esta introducción, que todo comenzó cuando se desmanteló en gran medida el aparato productivo. Yo he sido testigo de familias alegrándose porque dejaban una fábrica y se ponían una remisera o compraban el auto para laburar de remisero. Era la superación y después nos dimos cuenta que, además del emergente, era un castigo. El kiosquito de antes se volvió de remis de esa época, de los 90. Entonces ahora estamos en otra etapa, donde digamos que aquel emergente convertido en urgencia, pero salida laboral para muchos, debe ser más o menos normalizado. Una denuncia que se trabajó en el servicio informativo de Moreno Visión, respecto a la denuncia que se hizo desde una remisera, en torno a las apretadas que habría recibido la misma, y está para charlar y hacer su descargo Hernán Pirolo, que es prosecretario gremial. ¿De qué sindicato, Hernán? UCAIRRA, ¿cómo andás? Buenos días. Yo soy el prosecretario gremial de la Unión de Conductores de Auto Distante y Remises de la República Argentina, UCAIRRA. ¿Cuándo se formó UCAIRRA? Y UCAIRRA existe desde el año 96, obtiene su inscripción gremial, posteriormente obtiene la personería gremial, su extensión es a distintos ámbitos del país en el 2003, lleva una intervención en el 2004, lo interviene el Ministerio de Trabajo, 2008-2009 lo interviene nuevamente el Ministerio de Trabajo por distintas irregularidades del sindicato, de los que lo conducían hasta ese momento. 2011 convocan una nueva elección de afiliado y bueno, logramos normalizar el gremio con un montón de trabas de distintos sectores en el 2011, que fuimos, bueno, electo. Se votaron en 14 provincias y bueno, se normalizó el gremio y lo estamos normalizando de a poquito. Nos hicimos cargo de una deuda millonaria que bueno, las anteriores autoridades le dejaron al gremio, más de 7 millones de pesos de cargas sociales que de los mismos trabajadores del gremio, juicios, y bueno, hoy estamos con el afán de recuperar nuestra obra social que está intervenida también, para darle la cobertura social como corresponde a los trabajadores de la actividad. Todos entendemos que esto fue una salida laboral en el año 90, cuando claro. Carlos Menem hizo un vaciamiento del Estado, donde vendió todas las industrias. Sí. Pero bueno, hoy estamos en el 2014 y la actividad de remis, más que mal, fue creciendo de una manera, pero hoy hay un montón de leyes que te subsidian para el blanqueo de la actividad. Ahora, ¿cómo sería esto? Porque ustedes como sindicato, para buscar la normalización y el blanqueo, tienen muchísimo para trabajar. Tenemos entonces, a nivel nacional... Si no, te lo invierto, Hernán, a ver, ¿qué cantidad de remiseros están en blanco? No, tenés muy... El 1%. Sí, más o menos. Nosotros venimos peleando todos los días, denunciando a la AFIP, la resolución... ahora no me acuerdo la resolución, que fue junto con el de ama de casa, de que lo trabajamos con Carlos Sánchez para hacer un empadronamiento de los trabajadores de la actividad y de las agencias de remis en forma voluntaria. Lo hicimos con Carlos Sánchez, que es de la AFIP. En ese momento era el segundo de la AFIP. Lo hicimos de forma voluntaria. Se empadronaron 360 agencias en todo el ámbito nacional. O sea que la voluntad de las cámaras de empresarios, en el caso de las distintas cámaras, es seguir manteniendo a los trabajadores negros, seguir luchando y trabajando y denunciando continuamente las actitudes del gremio. O sea, nosotros pedimos inspección con el Ministerio de Trabajo, ellos impugnan las inspecciones y continuamente así venimos trabajando. La idea nuestra siempre es intentar de una vez por todas sentarnos y dialogar con el empresario. ¿Y qué ocurrió acá en Moreno? Fuimos a la agencia esa porque tenemos denuncias de trabajadores que no es una agencia familiar. Nosotros pudimos contratar. El otro día cuando ahí estuvieron los muchachos, la mujer, la dueña de la agencia, salía continuamente a echar a los choferes para que no paren en la puerta de la agencia. Decía, váyanse, váyanse. No es que entraba, salía. Era para echar a los choferes que se vayan de la puerta de la agencia. Claro, ellos no quieren reconocer que tienen trabajadores, no se quieren hacer responsables. Nosotros lo tenemos filmado, como ellos nos filman a nosotros. Nosotros lo tenemos filmado. ¿Cuántos autos pararon el día de ayer? Y el día de ayer, en el pico de 2 horas, pararon 10 coches distintos, con distinta chapa patente. Ahora, ustedes lo hacen esto, estás escuchando a Hernán Pirolo, prosecretario gremial del Sindicato de Remiseros de la República Argentina. Ustedes lo hacen a partir de que un laburante les pide que intervengan. Claro. Porque si no, ustedes tendrían que estar todos los días filmando y bueno, todas están en negro. Todas están en negro, la gran mayoría están en negro. Y la denuncia la estamos haciendo continuamente. A ver, si vos te acercás al Ministerio de Trabajo y la subdelegación que hay, continuamente nosotros estamos metiendo audiencia para que empiecen a regularizar. ¿No entienden? Y bueno, vamos a tener que meterle la inspección. Si vos me decís que es un mecanismo de apriete, no, yo te estoy dando la oportunidad de que vos vengas y que me digas la verdad, que me digan, bueno, vamos a empezar de a poquito. Los laburantes son los que te llaman día a día y te dicen, mirá, muchachos, vengan acá porque no pasa esto, pasa el otro, no tenemos un baño, no tenemos esto, no tenemos el otro. Claro. Continuamente nosotros tenemos que, a ver, ¿qué hacemos? Si nosotros vamos y denunciamos esto, dice que es un apriete. A ver, yo lo que no entiendo es, yo te entiendo, vos me decís una agencia familiar, bueno, las cosas tienen que estar en regla, porque si no, vamos, a ver, vos me decís, Hernán, hay 1 millón de trabajadores. Sí, hay 1 millón de trabajadores y las denuncias las estamos haciendo continuamente. Nosotros hemos denunciado penalmente hasta funcionarios del Estado, en el caso de Corriente, con el intendente Corriente, que lo hemos denunciado porque incentiva el fraude laboral al monotributo social. Y es un fraude laboral. Y hay resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social, que es la 10.204 del año 2010, en el artículo 13, que no utilizar el monotributo social para el remis ni para el taxi. El monotributo social para el remis y taxi es un fraude del Estado. Es un fraude laboral el monotributo común. Imagínate lo que es el monotributo social. Claro. Y hay algunos intendentes que lo exigen para habilitar un auto. Entonces yo después te hago una inspección con el Ministerio de Trabajo y es un fraude laboral en cuando el agenciero lo infraccionan, en donde enganchan un chofer titular monotributista dentro de una agencia y lo infraccionan en 20.000 pesos. ¿Quién tiene la culpa? Tiene la culpa los municipios a veces que piden el monotributo para habilitar un auto. Ahora, esto también se da en el sentido de que muchos laburantes son los que ponen el auto o es otro que pone el auto, entonces quien pone el auto es socio de quien tiene la agencia. No, en realidad nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que dice que encuadra el chofer titular, chofer no titular. Lo que pasa es que es ambiguo porque dice el convenio, que el que debe blanquear al trabajador es el que brinda la herramienta de trabajo. Claro, por eso vos me estás hablando de chofer titular, yo te hablo de que acá en Moreno, sí, por ejemplo... Sí, choferes titulares la mayoría. Sí, el chofer titular está dentro del convenio colectivo de trabajo, y jurisprudencia, nosotros tenemos fallo, tengo una inspección con el Ministerio de Trabajo de Nación y es una infracción. Un chofer titular no es un trabajador independiente, vos trabajás directamente para una agencia de remis. No, eso lo entiendo, Hernán, el tema es si ese chofer titular además es el dueño del auto, porque si no es el dueño del auto, ¿cómo se encuadra? ¿Propietario de la agencia? ¿Cómo es? No, yo te hablo chofer titular. Por eso. Al dueño del auto yo no lo... Si yo tengo una herramienta, un auto, y lo puse a laburar en una agencia y puse un chofer, debo blanquear al trabajador y el dueño de la agencia me debe exigir. Tal el cual. Chofer titular para nosotros es un trabajador directo de la agencia. Sí. El chofer titular, o sea, yo, dueño de mi auto que manejo para una agencia de remis y trabajo exclusivamente para una agencia de remis, donde a mí me dicen que tengo que entrar a las 9 de la mañana y me tengo que ir a las 9 de la noche. Generalmente pasa eso en la mayoría de las agencias de remis. En la ley de contrato de trabajo, el artículo 5 dice clarito, vos te incorporás a un giro comercial a donde te dicen... los clientes son de la agencia de remis, cuánto tenés que cobrar, te lo dice la agencia de remis, cuáles son tus horarios, te lo dice la agencia de remis, te lo marca la ley de contrato de trabajo. Es sencillo. Te puedo mandar, si querés, vía mail, lo que es una infracción con el monotributo común, el monotributo normal, hacia una agencia de remis. O sea, te enganchan un trabajador monotributista, es un fraude laboral. Y ustedes, para que quede claro, y es lo que pretenden hacer ustedes en todos los medios que los atiendan, me estás escuchando, Hernán Pirolo, es... desmentir que andan apretando remiseras pero en Moreno. Está en el video, a ver, en el video, ¿usted puede decirme en qué momento los compañeros están apretados? Están diciendo, tranquilícese a la señora, vamos a hablar, usted nos citó en el Ministerio de Trabajo. Ahora, la señora salía continuamente desesperada fuera de la agencia para echar a los remiseros para que no paren la puerta, para que no lo veamos, porque después nos llaman a nosotros, los remiseros, y nos dicen, muchachos, ¿qué? Y nos echaba la dueña, ¿viste? Que salía a la calle y nos puteaba para que nos vayamos. Se presentan también, Hernán, en donde las remiseras que tienen los laburantes, no todos los laburantes están de acuerdo en la normalización o el blanqueo. y vos tenés como en cualquier lugar. Como en cualquier lugar, muchos trabajadores que cobran planes sociales y no quieren ser registrados como corresponde. Lamentablemente, nosotros tenemos que proteger nuestra actividad, la queremos dignificar una vez por todas. Hay una realidad que hoy cumplimos un rol social y lo estamos planteando en el Estado con varios proyectos que hoy estamos cumpliendo un rol social. A las 3 de la mañana vos no tenés medio de transporte público y el remis es el que te saca de un barrio para ir a un hospital, para ir a trabajar. Entonces, esta actividad nosotros consideramos que tenemos que ser subsidiada de alguna manera. El tema es que, bueno, el agenciero tira para un lado, algunos choferes tiran para otro lado y nosotros somos la tercera pata que queremos unir esto para sacarlo adelante una vez por todas, conseguir los autos más baratos, los seguros más baratos, conseguir beneficios para la actividad. Hoy lo que pasa es que fue tan desmadrada esta actividad y los agencieros también fueron parte de esto, que bueno, el agenciero que te dice, allá hay una agencia trucha, allá hay una agencia... No es potestad mía, yo tengo que venir a defender al laburante. Vos me decís que hay una agencia trucha, y bueno, júntense los agencieros y vayan a reclamar al municipio si hay una agencia trucha. Ahora tenemos que estar haciendo ese laburo también nosotros. Muy bien. Lo estamos haciendo. Lo reclamamos a los municipios, que hay agencia trucha, que no hay agencia habilitada, vivimos denunciando continuamente, que no es trabajo nuestro. Nosotros tenemos que defender al trabajador blanqueado. Muy bien, Hernán, te agradezco mucho y te pido por favor que te quedes en línea privada. Un segundo. Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, Steffi, a la tanda de media hora, ¿sí? Ya venimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos. Sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que en el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, me acompaña aquí en la mesa una persona a quien conozco hace muchísimos años. Con él he charlado y ustedes han escuchado las notas que hemos hecho en Quórum, en el programa de televisión, cuando apuntaba con mucha precisión que el sistema de partidos políticos o el sistema político en torno a los partidos se venía abajo, se desmoronaba. He tomado algunos conceptos de Bertoli para explicarlos a ustedes. ¿Por qué Jorge Lagastino no es una excepción? ¿No? Y lo definió muy bien aquí el actual concejal, diciendo que él no es un hombre que piensa en la estructura, sino que respeta su coherencia en el sentido movimentista. ¿Por qué digo esto? Y voy a charlar con Manuel, que está aquí en la mesa. Porque parece que algunos sectores de la oposición, que tienen figuras y no partidos, estoy hablando de Macri y estoy hablando de Massa, y puedo estar hablando de Wiener, lo que pasa es que Wiener es del Partido Socialista. En el caso de Massa, no es un hombre de partido. Creó un frente que se llama Frente Renovador. En el caso de Macri, es el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero se disputa en el radicalismo. Entonces, Manuel me dijo algo que lo vine pensando desde la mañana hasta ahora, que el radicalismo es como la Ruta 40, ¿no? Así es. Bueno, ¿y por qué es la Ruta 40? Porque en realidad todo es la que te une el país, pero no claro. Pasa por la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo explicás que es un partido que unifica el país, excepto la provincia de Buenos Aires, donde tenemos más del 40%, y está atomizándose todo el tiempo? Porque primero creo que la política se cosificó. Ajá. Pasamos a hacer cosas. Sí. La política. Tiene que ver con lo que ya lo hemos dicho más de una vez, los niveles de desideologización, de despolitización. En realidad la década de los 90 no significó solamente el neoconservadurismo y las recetas neoliberales, sino que tuvo que ver con la consolidación de un marco político que lo que tenía como necesidad era vaciar de contenido la conceptualidad en la política, yo te diría a nivel mundial. En la Argentina ese vaciamiento ha tenido quienes la supieron enfrentar, en mi interpretación el caso del doctor Raúl Alfonsín, que trató siempre de manifestarse de espacios ideologizados, de posturas que tenían que ver con una identidad, con un enraizamiento, consolidado en lo nacional y popular. Vos, cuando analizabas las posturas que iba a tomar don Raúl Alfonsín, prácticamente es como que sabías, porque tenía que ver con la historia rica del radicalismo. El radicalismo siempre tuvo también dos perfiles, sí, un claro. Perfil de derecha y un perfil progresista. La realidad que cuando explotó el sistema de partido en el 2001, el vaciamiento se consolidó y lo que terminó es ganando el poder concentrado a través de la mediatización. La mediatización o los medios concentrados, que son la palabra del poder concentrado en la Argentina y en el mundo, necesitan que no hayan estructuras partidarias fuertes que tengan la capacidad de ponerle la mano en el pecho y decirle hasta acá. Ahora, ustedes como Unión Cívica Radical, como partido, vienen hace años. Ahora, el PJ también. Digo, porque en realidad... El PJ también ingresó realidad, en eso. Cuando vos, vos necesitas entrar en la mediatización para tener la capacidad de poder llegar a la sociedad con un mensaje. Y además de articular con todo aquello que te permita llegar a la sociedad con el mensaje, a partir de, siguiendo lo que vos planteas, lo que los medios expresan, entendiendo que lo que expresan los medios es lo que quiere la gente. Entonces, el candidato se perfila en ese sentido. Digo, en realidad lo que terminamos es vaciando prácticamente de contenido el sistema de partidos. Los partidos en sí mismos entraron en esta variante, sí, de la figurita difícil. Sí. La figurita difícil lo que hace es seguidismo de opinión, o seguidismo de la opinión publicada, o seguidismo de focus group. Que si mañana te dicen de que hay que pintar todas las casas de verde, vas a encontrar un dirigente político que porque hicieron una encuesta y hay que pintar las casas de verde, sale a decir que hay que pintar las casas de verde. ¿Es tanto del medio o de la sociedad o del dirigente político? No, tiene que ver cómo se fusiona, por supuesto, pero creo que tiene que ver cómo se fue desarticulando la lógica del... A ver, ¿qué es la ideología? Es un sistema de ideas. Entonces, cuando vos lo que haces es seguidismo, lo que terminás haciendo es, por ejemplo, ¿cuál fue el efecto contundente de Macri para ser jefe en la ciudad de Buenos Aires? El jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Saltar un charco. Fue una foto, la mediatizaron a través de Clarín y, por supuesto, esa foto fue el gran efecto de campaña. Digo, Menem cerrando en su momento las campañas en el programa de Tinelli. Todo vacío de contenido. Cuando vos analizás la realidad que hoy está viviendo la Argentina, ves que aparece como mayor mérito en Insaurralde tener como novia Jessica Sirio e invitando para el casamiento. Bueno, por eso el kirchnerismo construyó tantos medios. Dice, quiero los míos. En realidad, no, digo... Digo, en el análisis que vos estás haciendo, es el medio o los medios. Para centrar... Yo, quería caer en qué le pasó al partido y qué también está, le pasa al sistema. Al partido le pasó que se dedicó a hacer seguidismo mediático. Te doy un ejemplo. En el año 82, todos los dirigentes políticos fueron a Malvinas a respaldar lo que había sido el desembarco argentino en Malvinas y la recuperación de las islas. El que dijo que eso era una locura fue Raúl Alfonsín y no fue. En ese momento, por supuesto, todo el mundo lo señalaba. A la vuelta de la esquina, cuando nos retiramos de Malvinas y vimos lo que significó la guerra para toda una generación y como frustración de un pueblo, la gente empezó a visualizar a ese hombre que dijo a Malvinas no. De esta forma a Malvinas no. Entonces, eso es un dirigente político. Hoy lo que tenemos son candidatos que hacen seguidismo. Vuelvo. Esa realidad le pasa al radicalismo hoy. Vos tenés dirigentes que lo que hacen es ir detrás de la opinión publicada. Por ejemplo, es tan complejo para el partido hoy establecer un consenso y que la asignación universal o familiar por hijo deje de ser por decreto y por ley, vaya al Congreso y se discuta en el Congreso. Es muy difícil. Dentro del partido, yo te pregunto sobre el resto, el partido. A ver, para que tengamos una idea, cuando muchos dirigentes del radicalismo cuestionan la asignación universal, la cuestionan desde lo que significa la vagancia, desde lo que significa el embarazo, de lo que significa el juego y el paco. Y en realidad yo la asignación universal la valoro y creo que la crítica es que es un programa de carácter asistencial y que debería ser un derecho. No es un derecho, hasta aquí es un programa. Claro, debería ser un derecho. Un derecho adquirido por el hecho de ser ciudadano para todos los chicos menores de 18 años. Entonces, el radicalismo debe bregar por eso. Ahora, la dirigencia del partido no se para en esa necesidad de que sea un derecho. Se para en críticas, yo te diría, de carácter absolutamente banales. Banales y que te marcan una postura ideológica de derecha. De hecho, no es casualidad que un dirigente del radicalismo aparece con Massa sacándose una foto y planteando que él va a ser gobernador y que hay que... Morales. Armar. En el caso Morales, de Morales. Sí. Y Cobos y otro, aparece... No, Cobos no. Sanz aparece con Macri coqueteando. Y aparece coqueteando con Macri. Entonces, está... Y Cobos va con Binner. Tienen para elegir ustedes. La realidad es que en el espacio en donde Cobos está con Binner es el espacio que uno puede tomar como la naturaleza del radicalismo debería estar ahí. Ajá. O sea, pues, ahí es donde vos encontrás una lógica más... unívoca desde lo conceptual, desde lo ideológico. Alianza con Massa, alianza con Macri, son contra natura. Digo, más el Massa preelectoral era un Massa interesante, que valoraba el hecho de que se había reformado la Corte Suprema, que valoraba la asignación universal, que él al frente del ANSES había prácticamente universalizado el sistema jubilatorio, que son herramientas positivas para esta sociedad, y él valoraba eso. El MAS postelectoral, que tuvo la postura más reaccionaria en 30 años de democracia con el Código Penal, es un MAS que se cae, para mi entender, del planeta. Volvió a Cromañón. Entonces, digo, y esto mismo te pasa con Macri. O sea, Macri significa la apertura de los mercados, Macri significa la desprotección social, Macri significa la concentración de la riqueza, Macri significa volver a los 90. Ahora, la interpretación que podés hacer, estás escuchando a Manuel Bartoli, que es dirigente de la Unión Cívica Radical, militante de la Unión Cívica Radical. ¿Qué ha sucedido, o en todo caso, si la posición propuesta de Macri, Scioli, Massa, responden a una sociedad que está reclamando eso y que es pergañada por las encuestas y los medios, o bien la sociedad expresa esto claramente hoy en el contacto que vos podés tener, que venís de Catonas, o si yo voy a Villanueva? Es decir, al margen de los medios, yo hago una abstracción de los medios, que son, por supuesto, tienen gran peso e influencia, pero ¿qué está diciendo la gente? Es decir, ¿qué está pidiendo la gente? El kirchnerismo se termina... Yo diría que se termina Cristina como mandato presidencial. El kirchnerismo no se termina. Primera cuestión, así como lo dije en el 2009. 2009 dije, sigue ganando, y ganó y arrasó después. Yo digo que el kirchnerismo se extenderá más allá de la figura de Cristina, por cierto. Han hecho una estructura basada en el Estado muy fuerte, muy sólida. No sé cómo se desestructura eso, no tengo la menor idea. Pero preguntarte qué expresa desde tu lectura política que tengas Massa, Scioli, Macri. En realidad, porque lo que ha hecho el kirchnerismo es ocupar el espacio progresista en la sociedad argentina. Podemos discutir, lo único de izquierda progresista es el kirchnerismo. Podemos discutir si claro. lo ha hecho bien o mal. Claro. Y podemos discutir cosas que estamos de acuerdo y cosas que estamos en desacuerdo. Ajá. Digo, a ver, no es muy progresista ni democrático llevarte a los empujones para que vos acompañes la reforma del Código Civil. Claro. Cuando lo cierto es que un código que rige la convivencia de los argentinos y de la sociedad en sí misma en el día a día, para nuestros nacimientos, nuestros casamientos, para nuestra muerte, para el día a día, cada hecho. La relación con el otro. La relación con el otro está metida en el Código Civil. Y que lo llevemos a los empujones, cuando se supone que es una lógica que tiene consenso generalizado. O sea, la oposición participó, se comprometió, hablo de todos los sectores. Sí, sí, sí. Kirchnerismo tiene este ADN de carácter autoritario que termina sacándolo sin pasar por comisiones. Ahora, eso lo que significaba eran 48 horas de demora. Además, ¿cuál es la urgencia? Claro, pero en ese caso te diría que un Código Civil es una política de Estado. Pero no tengas ninguna duda. Entonces... Este tipo de situaciones son las que por ahí te hacen distanciar y te cuesta entender la totalidad de un espacio progresista dentro de lo que es el kirchnerismo. Claro. Ahora, lo cierto es que el kirchnerismo ocupó ese espacio. La realidad es que enfrente vos lo que tenés es un espacio de carácter conservador, de derecha, que es donde se termina metiendo, como digo yo, los autitos, ¿no? Estacionando todos en el mismo garage. Massa, Scioli, que es dentro de la, que es la alternativa que se presenta dentro del kirchnerismo, que para mí es una alternativa de derecha, y el hecho de Macri también. Entonces, digo, nosotros lo que intentamos es explorar un espacio que tenga que ver con nuestra lógica histórica, conceptual, qué sectores intentamos representar en lo que significa la disputa de la renta. Porque acá lo que se intenta es despolitizar. Y yo insisto con los medios, porque vos me decís, ¿qué es lo que opina la gente? La gente, lamentablemente... No, te digo catonas, no la gente como algo general. Las personas que charlan con vos. ¿No? Catonas. Que sea tu muestra, te estoy preguntando tu muestra de catona, contacto. Catonas, la perlita, Álvarez. Sí. La gente tiene la problemática de lo que significa la inflación y la inseguridad. Digo, pero si vos querés, son los dos titulares todos los días de todos los medios. De todos los medios. Entonces... Sin excepción, sí, claro. Yo te doy un ejemplo. En el año 99 nosotros hicimos una encuesta en Moreno, cuáles eran los hechos de mayor preocupación de nuestros vecinos para la elección a intendente. La realidad que en ese momento estaba en disputa en el distrito el tema del estacionamiento medido. De acuerdo. Bueno, y lo cierto es que no llegaba al 10% de la población con vehículo. Y era el tema que más preocupaba. Y para que uno, por ahí a lo mejor, dice, bueno, ¿y la salud? Porque debería ser un tema que se tendría que estar en primero o segundo lugar. Estaba quinto. ¿Quiénes le preocupaban la salud? A la gente que le preocupaba la salud era lo que tenían la necesidad en el momento de acceder a la salud. Uh-huh. Entonces, como que en el momento vos, mientras considerás que estás con salud, no tenés, no reclamás el hecho. Y se reclama cuando te enfermas. Exactamente. Claro. Entonces, son datos que tienen que ver, entonces vos en el día a día, prendés la tele, vos vas en los canales de cable y no salís de la inseguridad y la inflación. No, entran en cadena, de acuerdo al hecho, entran en cadena. Bueno, entran en cadena. Entonces, en ese entrar en cadena, la realidad es que vos, desde el ciudadano común, lo que haces es mamar lo que te están bajando como realidad desde lo que yo le llamo la caja boba. Esto pasó más o menos de que la televisión es televisión, ¿no? Yo creo que ha revolucionado y en algún sentido, en el libro que hemos leído en común de Axel Rivas, se lo plantea como la tercera revolución educativa. Sí, sí. O sea, lo que es la tecnología y la formación. Hoy pasan muchas más horas nuestros hijos frente a un televisor y a lo mejor alguno que no es hijo, ya es adulto, frente a un televisor que frente a un libro o frente a horas de formación. Uh-huh. Entonces, esa es una lógica que tiene que ver con el hombre moderno. Yo creo que algunos periodistas, si se dieran cuenta el daño que le hacen a la sociedad en lo que significa la demostración o la banalización de algunos temas, tendrían mucho más recato en la expresión de sus opiniones. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente se toma, porque aparte también la televisión es un show y eso se muestra como una realidad. Y la realidad no es esa. No, yo comparto lo que acaba de decir en el final. La realidad no es esa. Claro. Lo más notable es que esa no es la realidad. La realidad es que ahora tenemos que llamar a Natalia para saber cómo juntó firmas de vecinos que están acompañando una toma de un lugar que no se podría vivir en términos normales. Nadie podría vivir ahí. Sin embargo, ellos dicen, vamos a vivir acá porque no hay otro lugar. Además, mira para el fondo y dice, los paraguayos tomaron. Es decir, eso no está en las porquerías que pasan en Intratable y todo eso. De Intratable pasando por Canal 13, pasando por cualquier... No está eso. Y si está, es una porción que es menor, porque no tiene que ver con la humanización. La humanización no rankea, no vende, no es un buen producto de marketing. Yo te quiero hacer la Nadie última. Pone, claro, a ver, claro. Los medios concentrados, ¿por qué no ponen a discutir el acceso a la tierra? No, por supuesto. ¿Por qué no hablamos de la inseguridad? Bueno, ni siquiera eso te digo. Mira, la ley de acceso justo al hábitat, que se votó en la provincia de Buenos Aires, se reglamentó el año pasado. Sí. No, el año pasado o este año. Y yo pregunto acá, a cualquier concejal, y no la conocen. La realidad es que... Y tiene que ver con esto, directamente. Yo la he cuestionado. Hay aspectos que, mira, había dos aspectos que ya que me lo traes, me acuerdo, que era la suspensión de los desalojos. Ese era uno, pero era... irrenunciable para todos los bloques. Nosotros tenemos que parar los desalojos por muertes y por... ¿quién sabe esto? ¿Alguien de acá sabe? ¿Piensa eso respecto a la toma de atrás de la feria a la Unión? Allí en la flor de Ruta 23, ¿no? En realidad, son de los temas que no se mediatizan. Otro tema que se mediatiza mal, el tema de la inseguridad. El primer inseguro es aquel que seguro no come, seguro no se viste, seguro no tiene vivienda... Ese es el primer inseguro, es el primer víctima de la inseguridad, el que no accede a una vida digna. Ahora, la realidad es que no terminamos analizando, como siempre, el todo, terminamos analizando una causa. Bueno, es la fetichización, la consecuencia. Todo, claro. Y después lo otro que tenés en ese marco es el tema de la violencia social. La violencia social a nosotros nos muestran desde el punto de vista de la defensa de la propiedad privada. Nos muestran qué debemos hacer en el tema de la seguridad con la defensa de la propiedad privada. Ahora, lo que no discutimos son los marcos de violencia intrafamiliares, entre vecinos, que son mucho más contundentes que lo que significa... Son más fuertes, muy fuertes son. Sí, y que ahí tenés un componente también de la inseguridad global. A eso, si les sumamos un Estado que se corrió, un estado que permite la confluencia de la delincuencia en la policía con la convivencia, con la política. Digo, si nosotros sumamos, eso es un cóctel explosivo que lo que hace es prácticamente desnudarnos como sociedad. Bueno, por esa razón, Manuel, cuando uno... Yo ya no escucho, no miro televisión, veo, leo más o escucho radio, no se puede discutir, porque no hay una base para discutir. Uno no puede discutir con una persona a quien le mataron el hijo, uno tiene que escuchar, no puede discutir. Ahora, si yo estoy en condiciones de discutir con esa persona que le mataron el hijo, me tengo que ir, porque soy un irresponsable y un irrespetuoso. No puedo hablar desde ese dolor porque no me pasó. Seguro. ¿No? Entonces, yo no le puedo decir a esa persona, mire, pero el pobre necesita comer. Yo a esa persona no le puedo decir eso. No. Podré discutir con algún dirigente político, algún dirigente social, pero esa persona merece mi respeto. Lo que pasa, ¿no?, es que también la realidad que en ese marco, ante el dolor, esa persona, quédate tranquilo, que con lo que le pudo haber pasado, puede exteriorizar lo peor que tiene en su lógica humana. Pero por supuesto. Entonces, vive el duelo permanente. El tema es... Quiero decirte con esto, porque está bien, yo no digo que esa persona pueda elaborar o estructurar una idea política de conjunto. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si en un debate, que se presenta como debate, lleva a una persona a quien le mataron un hijo, no, y pongo al lado un economista, y la verdad que no. Contribuye a un show que es deleznable. La realidad es que cuando pasan esas cosas, vos le preguntás, ¿y a quién responsabiliza? ¿Y la culpa de quién el es? Estado, te dicen. Digo, el Estado así. El Estado como algo... Del Estado, pero aparte saca lo peor de sí, porque está con el dolor. Pero la realidad es que el Estado tiene responsabilidades. Desde ya. Digo, yo, por ejemplo, valoro hechos que ha consolidado el kirchnerismo para la sociedad argentina. Valoro el hecho de la... Del ingreso universal, de la prácticamente hoy universalización de la jubilación. Valoro el hecho de haberse desendeudado y que eso permita que Argentina hoy tenga capacidad de maniobra para futuro. Quien venga en el próximo turno presidencial va a tener un país bastante ordenado desde lo que significa las influencias y los condicionamientos de sectores externos, que en algún sentido es lo que quieren cuando hoy los fondos buitres nos ponen las trabas que nos ponen, tiene que ver con esto. Pero lo cierto es que para mí la gran crítica al kirchnerismo es el retiro del Estado en determinadas áreas que son fundamentales. Digo, la educación. Nosotros como nunca tenemos un mayor presupuesto educativo. Tenemos el 6% de nuestro PBI destinado a educación. Uh-huh. La realidad es que ese 6% hoy lo que está haciendo por lo pronto... En la provincia de Buenos Aires es permitiendo que tengamos cada vez más alumnos en el sistema privado y no en el sistema público. El sistema público, en algún sentido, está colapsado. No vamos por la doble escolaridad, no nos ocupamos de que en las escuelas donde tenemos nuestra sociedad en carácter más vulnerable vayan los mejores docentes. Digo, no nos replanteamos desde el Estado enfrentar esa cuestión. Tenemos un Estado ausente también con el tema de lo que significan las políticas de seguridad. La realidad es que cuando vos tenés en Moreno prácticamente una inexistencia de lo que significa la policía, digo, para marcar pautas, la ciudad de Buenos Aires es igual a la de Moreno. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, Moreno tiene 500.000, un sexto. Sí. La ciudad de Buenos Aires tiene 36.000 policías entre las distintas fuerzas. Moreno no llega a tener alrededor de 20 policías por comisaría. Bueno, ahí tenemos la exclusión dentro de la inclusión. Y tenemos 8 comisarías. Bueno, claro. Entonces digo, la realidad es que esa situación hace que prácticamente vos tengamos... Yo no creo en un Estado policíaco, pero creo en un Estado preventivo. Entonces, si no tenés una fuerza que haga prevención, tranquilamente vos podés ordenar cierta convivencia mínima. Si a eso parte de lo que debe prevenir está involucrado con el delito, se nos complica. Y estamos complicados. Manuel, gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Bueno, así que radicalismo en la Ruta 40...

beso fuerte para salir al sol. Afuera comentan la televisión, afuera el sindicato discute una ley, afuera la patria está por reventar, afuera me están llamando. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, antes de darle el pase a mi compañero, a Bernardo, que está aquí con tantos niños, jóvenes, pibes de una escuela pública, quiero hacer esta, más que aclaraciones, entrega de información, porque ayer circuló en todo lo que es el Grupo Clarín la palabra de Emilia. Emilia es la mamá de Marcelito Antunes, también la expresión de Gladys Villalba, que es la directora de Razonar, y de Enrique Elías, que es el profe de la Escuela 8. Bueno, estuvieron en TN, salieron en todos los medios del Grupo Clarín, y eso generó una cierta bronca en el gobierno municipal, que es cómplice y ausente en la política en cuestión de Villanueva. Pero sí me pidió la doctora Guarino, que se comunicó a mi teléfono particular, una aclaración que no la haré hoy, sino cuando tenga la oportunidad de entrevistarme hoy a la tarde con ella. Es la jueza del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil de Moreno, pero me pidió por favor que hiciera la aclaración que una de las causas a las que se hacía referencia en todo el Grupo Clarín de un menor responsable de un crimen, ese menor está detenido, no está prófugo. Por una cuestión básica de no dar el nombre del menor detenido, hasta tanto no hable con la doctora Guarino, la aclaración es esta a partir de lo que consideró Guarino fue una falta de respeto, una incorrección periodística, tanto del Grupo Clarín como quienes estaban hablando en el día de ayer con los periodistas que entrevistaron tanto a Elías como a señora Villalba como a la señora Emilia, que es la mamá de Marcelito Antunes. Dicho esto, antes que me olvide, porque después vamos a pasar rápido a otras cuestiones que competen con el programa del día de hoy, le doy la bienvenida a Bernardo, que está aquí. Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Es un día especial para todos nosotros. Así es. ¿Puedo hacer una acotación a lo que vos...? Siempre lo haces, así que dale. Estaba pensando en relación a lo que vos estabas comentando, y que están muy bien todas las aclaraciones que pueda hacer la jueza Guarino en relación a una problemática tan grave como es la violencia que aqueja a los jóvenes en los barrios, pero también es cierto que es absoluto y totalmente legítimo la intención de aquellos que viven día a día la problemática de hacerlo público y hacer valer su voz, ¿no es cierto? Desde ya, por supuesto, que hay intereses creados dentro de la publicidad que se le da a estos temas, dentro de los medios e incluso de algunas organizaciones que intentan capitalizar estas problemáticas. Por supuesto que todo esto tiene un cauce, y el cauce tiene que ver con transparentar y dar a la comunicación y al conocimiento público de todas estas problemáticas, y eso es lo que democratiza el tratamiento de estos problemas sociales. Sí, acá en realidad siempre nos extendemos, los chicos están acá. Ustedes no hagan esto. O si es una radio alternativa, háganlo todo el tiempo, ¿no? Acá no hay tiempos. En una radio alternativa se habla de lo que uno cree y va reflexionando en la medida de lo posible. Lo que ocurrió ayer parte de que el año pasado, en tan solo un mes, mataron 14 pibes. Es decir, me importa un cuerno lo que haga el Grupo Clarín hoy. Yo tengo plena seguridad y convicción que cuando supimos el año pasado lo que estaba pasando, esta radio, este programa, fue al encuentro de ese dolor. Lo otro tiene que ver con intereses, como vos decís. Cuando hablo del Grupo Clarín, precisamente es para reseñar que la doctora Guarino me llama a partir de esto. Por eso no antes. Antes no me llamó en ningún caso. Y dije recién, para que se escuche bien, que iré hoy a hablar con la doctora Guarino y trataré de hacer una nota con la doctora Guarino. Tan solo para situarnos en donde, si salía en el grupo de CN23, ¿era lo mismo o no era lo mismo? Como yo en esa estupidez no voy a entrar, porque no es el punto de entrar, aquí hay un medio importante que tomó que en Moreno se están matando a los pibes, punto. Después, ¿qué caracterización se hace? ¿Cuáles son los intereses? Los conozco, porque conozco a la gente. Conozco a Razonar, conozco a Enrique Elías y conozco a Emilia. Yo no voy a analizar eso. No es mi intención analizar eso. Ellos fueron a decir que una escuela que está desmantelada no puede contener una situación social, que no puede una escuela en sí misma contener una situación social externa. Por sí no lo puede hacer. Es más, les voy a decir algo para terminar. Pasó un año. Pues esto no ocurrió ayer, septiembre, ayer, el mes pasado. Pasó en septiembre del año pasado. Es decir, se tardó un año para que un medio nacional tome esto. Bueno, llegó el momento. Antes los de acá, las autoridades políticas de acá, pedían por favor que un medio nacional como TN viniese a cubrir alguna nota positiva. Te lo digo porque lo viví. Ahora denostan aquello y quieren otro medio o que se cierre ese medio. Esa no es la cuestión. De hecho, los chicos están acá, están en una radio comunitaria que intenta barrer con eso que se llama hegemonía. Bueno, es muy claro además cómo la respuesta del Estado tiene que ver con lo judicial, con la judicialización y no con la prevención y con las cuestiones que tienen que ver con las soluciones de fondo, que tienen que ver justamente con el desprecio en el cual cae la población de Villanueva y de todos estos barrios que bueno, están dominados por la violencia, que tienen nombres y apellidos y tiene también sus cómplices. A mí me costó, y te consta, y vamos a un separador y ya lo dejamos de gringo con los pibes que están aquí, los chicos y las chicas. A mí me costó mucho, cuando hice la primera vez la nota con Enrique Elías, no poner la cifra de pibes asesinados. Y este año, que lo busqué para hacerle una nota a un año de aquello, el título que elegí fue "Elegimos árboles para que ellos puedan ver crecer algo". Me parecía no solamente atinado y oportuno, no el título, sino lo que ellos hacen como docentes. Plantar un árbol y que los chicos puedan ver que crece algo en un barrio en donde todo se corta muy temprano. Y a mí me impactó después ver el título en el programa de Chiche Helblum, que hasta hace nada era el demonio, y hoy ya no es el demonio, titulándose "El padre de los alumnos muertos, de los chicos muertos". A mí me impactó. Ahora, no tengo por qué objetar a Elías, que encontró, a partir de lo sucedido y que sucede en Villanueva, espacios para contar qué es Moreno en esa parte en Villanueva. Ahora, claro que me impactó, porque la apuesta es por la vida, no por la muerte. Pero bueno, dicho esto, un separador y el gringo va a tomar el estudio, como corresponde. Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca esas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, ¿viste? La realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, estamos en el espacio estudiantil de Recorte Informativo. Hoy nos visita el taller de radio de la Escuela Media número 13. Y bueno, vamos a contar un poco qué estamos trabajando. Y bueno, nos van a contar algo en relación a la escuela y a un poco lo que hemos estado charlando, cómo la escuela se desarrolla en territorio y cómo ustedes como estudiantes transitan los salones y bueno, la experiencia de compartir un paso por la educación con profesores y con estudiantes y también con con el taller de radio, ¿no es cierto? Espacio Estudiantil en Recorte Informativo. En FM Moreno. En Recorte Informativo. En Recorte Informativo. En FM Moreno. Bueno, este es el espacio estudiantil. Están conmigo los estudiantes y talleristas del taller de radio de la Escuela Media número 13. Me acompaña Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Todo bien, Bernardo? ¿Qué tal? Y Pablo también. Esperá, Pablo, que ahora te van a dar el aire. Sí, a ver, dale, saluda. Bueno, continuamos. No, porque no está, nos está escuchando lo que dice Pablo. Y bueno, un poco el eje era Jesús, Pablo, que nos comentaran qué es lo que nosotros trabajamos y hacemos en el taller de radio de la Escuela Media número 13. ¿En qué consiste el taller? En hablar. En hablar. ¿Y cuáles son los temas que se tratan? Sobre personas. Sobre... algo que nos parezca importante. Las cosas que pasan en la calle y en el colegio, en cualquier lado. ¿Y qué cosas recuerdan ustedes como cosas importantes que se han estado trabajando en el taller de radio? Están en blanco. Cuenten un poco en relación a la escuela, cómo viven ustedes la escuela, cómo la ven ustedes la escuela, en qué estado está. Bueno, estuvimos charlando de otra escuela, ¿no?, de Villanueva, que tiene esta gran problemática que tiene que ver con la violencia. Y bueno, ustedes, ¿cómo ven ustedes la Escuela Media número 13, el barrio y las problemáticas? Y bueno, ¿cómo ven ustedes la escuela? Yo lo veo bien. Por ahora no hay más peleas como antes. Antes ya habían... Ya pararon las peleas ahora. Uh-huh. Antes había más peleas. Sí. Había unas cuantas peleas. Marcelo, ¿querías aportar algo? Había más peleas y bueno, y eso un poco disminuyó. ¿Por qué consideran ustedes que disminuyó eso? No sé. Dejaron de tener esa bronca entre sí. ¿Cómo sé? ¿Hubo más un trabajo por parte de la escuela? ¿Ustedes consideran que se ha hecho un trabajo por parte de la escuela trabajando el tema de la violencia? Hemos estado charlando de esto en el taller de radio. Sí, de la violencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes de la violencia en la escuela, fundamentalmente, y cómo ustedes enfrentan esto? A no seguir la corriente a los que nos están... Los que nos están molestando. Los que nos están insultando... Diciéndonos cosas, no seguirle la corriente y seguir tu camino. Ignorarlos, así de una, hay que ignorar. Y en relación a todo lo que tiene que ver con la escuela en sí, ¿no? La infraestructura, el edificio, ¿ustedes cómo ven la escuela desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no? Hemos hablado también de las condiciones edilicias, de cómo están, en qué estado están los baños, en qué estado están las puertas de los salones. La puerta de otro salón no tiene picaporte, no tiene cerradura, sería. Estamos re pobres, dice allá. Sí, estamos re contra pobres, de verdad. Necesitamos fondo. ¿Se han hecho actividades en relación a esto? ¿Se ha reclamado? ¿Ustedes tienen conocimiento? Digo, porque ha habido un proceso de organización por parte del centro de estudiantes, ¿no es cierto?, en relación a esto, que nos pueden comentar. Hay un delegado por acá que podría comentarnos. ¿Quién es el delegado? ¿Delegado? No quiere hablar el Marcelo en este momento. Bueno. ¿Y qué nos pueden comentar en relación a todo esto? Nosotros nada, pueden hablar, son más de los delegados, pero nosotros estamos cortos. ¿Ustedes no participan en el centro de estudiantes o participan de una manera más? No, no, los únicos que van a los centros de estudiantes son los delegados nomás y los preceptores algunos. Ajá. ¿Y no hay asambleas, no se organizan asambleas? Sí, ¿en cuándo sí hay asamblea? Ajá. ¿Y qué temas tratan ahí? Al colegio, casi todo el colegio. ¿Pero y qué temas se tratan ahí en esas asambleas de centros de estudiantes? Estaban organizando para pintar también los salones. Estaba intentando ponerle algunas cerraduras a las puertas. Sí, tienen que juntar plata para pintar los salones y con lo que estaba diciendo Pablo. ¿Juntar plata para eso? Sí. ¿No? Ahora en la escuela pusieron un timbre de nuestro lado porque antes no se escuchaba. Arreglaron la puerta de adelante para que sea automática. Que en un tiempo ni siquiera tenía picaporte. No. No. En la puerta de calle. No. Bueno. No sé si se escucha ahí bien. Tengo una pregunta para hacerle, porque estuve viendo a través de las redes sociales que tienen su complejidad, pero al mismo tiempo nos enteramos de algunas cosas, que se grabó en la Media 13 un video. Entonces yo quería preguntarles a ustedes que me cuenten un poco de qué se trata este video, que está circulando y por lo que yo tengo entendido tiene muchas visitas. Está en YouTube también. Sí, ese video se llama Mr. Bullying. Es de un video sobre la violencia en la escuela y todo lo que pasa. Mirá qué bien. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es Mr. Bullying? Si me lo tienen que explicar a mí. Bullying es que te molestan en el colegio. Te pegan. Te golpean. De una forma más civilizada. ¿Cómo fue el proceso de filmación de ese video? Y se hizo a la tarde y a la mañana. Dos turnos. ¿Y quiénes lo hicieron? Creo que la hija de la vicedirectora estuvo ahí. Ella cantaba. Pero nosotros nos incorporamos a intentar firmar un poco lo que es el bullying. Hubo un trabajo de actuación, digamos. Sí. Se filmó en los baños, me parece, ¿no? Sí, algunos en el baño, otros en salones, otros en el recreo. ¿Cómo fue ese proceso de actuar? Porque yo vi que habían dos o tres personas, si no me equivoco, que eran las que cantaban. Y después actuó o participó de la realización mucha gente de la escuela. ¿Cómo fue ese proceso de risas, de difícil a la hora de interpretar determinada situación? ¿Les costó interpretar esa situación? Jesús, me está haciendo la aclaración fuera del micrófono, pero creo que algo se escuchó, es que él no participó de la dramatización del video, pero sí fuiste testigo de lo que se fue haciendo, ¿no? Fue medio caótico, pero bastante acompañado, ¿no? Nosotros, digamos, estuvimos haciendo la cobertura, ¿no? Incluso le hicimos alguna entrevista a Lourdes, que era la chica que cantaba, y ¿a quién más le hicimos la entrevista? A Morocho ese. A Whitney. A Whitney, el Morocho, él se presenta como el Morocho. Sí. Que fue quien dirigió y compuso también la canción. El tema musical. No, eso porque me parece que es un aporte, los que lo quieran ver lo pueden buscar también por YouTube, es un aporte de lo que hicieron los chicos en materia de algo que ya se había hecho. Ellos interpretaron estas situaciones y sirve también para pensar qué mirada tienen ellos acerca de esta situación particular y también qué mirada tienen al respecto de la escuela, del barrio y demás. Me parece que era interesante por la magnitud que tuvo y también por dónde se multiplicó. Se multiplicó por muchas partes. Sí, además abre todo un lugar, digamos, de discusión y de debate, cosa que hemos intentado hacer en el taller de radio, lo hemos estado discutiendo, bueno, junto con Marcelo, Pablo, bueno, en un encuentro en el cual tratamos el tema de la diversidad de violencias, ¿no? Porque las violencias no solo tienen que ver con el bullying, con esta metodología que tiene que ver con la violencia entre pares, sino también con una violencia más amplia, ¿no? Que en algún momento hubo digamos ciertos ataques por parte o peleas, ¿no? entre chicos en las adyacencias de la escuela, y también hubo hubo violencias que también tienen que ver con las problemáticas sociales, ¿no? Hubo un asesinato de un estudiante o un ex estudiante que participaba. Sebastián Bordón se llamaba. No, Sebastián Bordón sí, también lo hemos trabajado. Tiene que ver con la desaparición de Sebastián Bordón en el año 97. Pero esto, el caso de Carlitos que yo mencionaba, era un caso que estuvimos charlando de un chico asesinado que asistía a la escuela media número 13 a principio de año. Sí. Y bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que interesan mucho y que problematizan mucho el transitar por la escuela y que bueno, son cosas que venimos trabajando. No sé si alguien quiere aportar, quiere decir algo, quiere contar un poco qué sienten esta experiencia de estar asistiendo en la radio, de estar... La quieren hacer hablar a Carolina, la preceptora, pero se niega. Bueno, buen día ante todo. Buen día. Soy Carolina, preceptora. En realidad yo vengo a acompañar a los chicos, no soy parte del proyecto, pero sí interesada en el proyecto. Desde la escuela nos gusta este espacio de radio porque consideramos esto, que los chicos se involucran con la realidad y además que es un espacio de comunicación y de debate de ideas. Perdón. Con respecto al tema de violencia, en realidad sí, lo estamos notando, la violencia que hay en el barrio. Y obviamente eso involucra a nuestros alumnos, nos cuesta solucionar los problemas de afuera, desde adentro de la escuela, y sentimos que a veces falta ayuda desde el afuera. Hoy, sin ir más lejos, hoy tuvimos un caso, una nena que justo está acá, Milagros, que le robaron apuntándole con un arma en la puerta de la escuela, y bueno, lo primero que uno hace es llamar al 911, pero después los chicos angustiados, desesperados, los tenemos adentro de la escuela sin poder darles mucha ayuda en este sentido, sí desde el lado de la contención. Son problemáticas que exceden, ¿no?, las capacidades de acción de la escuela. Son problemáticas que exceden, pero la escuela este año ha tratado de involucrarse con esta problemática del barrio. Ha hecho reuniones, llamado a autoridades involucradas con... personas que se encargan de la seguridad, jueces, creo. Y bueno, y tratamos desde la escuela ayudar porque sabemos que son nuestros alumnos los que están sufriendo esto. Y la idea es tratar de acompañarlos a ellos. Más que, o sea, nosotros también estamos en lo mismo porque nosotros trabajamos en el barrio y sufrimos la misma inseguridad que sufren los chicos. Pero lo que vemos es, o lo que nos duele, es verlos indefensos y no poder ayudarlos. Y que además hay que desarrollar estrategias justamente como para protegerse, ¿no?, en relación a la violencia imperante, ¿no?, en el territorio. Sí, a nosotros nos cuesta. Nosotros sí, cuando hablaban del bullying, de este tema de, bueno, del bullying, del acoso dentro de la escuela, sí buscamos estrategias y sí trabajamos con las chicas del equipo, los preceptores, los profesores, estamos pensando en esto y preocupados por esto y haciendo cosas por esto. Creo que para nosotros Mr. Bullying sirvió, como dijiste vos, como una especie de puntapié para empezar a trabajar más el tema. Pero sí fue un proyecto externo que algunos chicos participaron y se sumaron al proyecto. Pero creo que desde ahí empieza el trabajo, desde ahí y bueno, desde antes, pero desde ahí creo que nos sirvió para empezar a reflotar ese tema en la escuela. Bueno, muy bien, gracias Carolina. Gracias. Por tu aporte. Y bueno, nos estamos despidiendo en este pequeño espacio que nos ha brindado Recorte Informativo, que le ha brindado Recorte Informativo al taller de radio de la Escuela Media número 13. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere saludar? ¿Quiere mandar algún saludito? Yo le mando saludos a mis viejos. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos despedimos y seguimos entonces con Recorte Informativo de esta manera. Recorte Informativo es Actualidad de Moreno, un servicio.

Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y los médanos. Bueno, pasaron los pibes por el estudio y vamos a seguir en el tránsito de la educación, porque está en línea el consejero escolar Sergio Pasos para charlar con nosotros. Pasos, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día Rubén, buen día a todos. Bueno, nos interesaba saber qué sucedió el viernes en la sesión ordinaria del consejo escolar con relación a los proveedores, ¿no? ¿Qué tratamiento se le dio? ¿Qué análisis tiene usted sobre lo que es este año? Ya estamos en octubre, es decir, ha pasado todo muy muy rápido, muy fuerte y con sensaciones dispares. Para algunos sectores del oficialismo no hubo un recorte del 30% en el servicio alimentario escolar, para ustedes sí. Pero el viernes en concreto, ¿qué se trató? Bueno, no, el viernes tratamos fuera del orden del día, pues hicimos un orden del día de la aprobación del pago de unas obras que se están realizando en las escuelas y, bueno, a moción de mi compañero de bancada, Juan Agastino y mío, tratamos este tema de la calidad, de la cantidad y del cumplimiento o no de algunos proveedores respecto de lo que se licitó hace algunos meses. Bueno, con Juan Agastino estamos visitando algunas escuelas y lo que vemos es precisamente el incumplimiento por parte de algunos proveedores en cuanto a la calidad, cantidad de la mercadería y de los insumos que tiene que proveer. Entonces, a partir de ahí, le solicitamos a Camilo Salsa, que es el encargado del servicio alimentario escolar, que convocara para los días que corresponden la comisión, y bueno, si allí se tratara más puntualmente algunos casos que a nosotros nos preocupa. ¿Y qué le preocupa a usted o a ustedes, a usted, a la gastina? Lo que nos preocupa es precisamente esto del incumplimiento por parte de algunos proveedores de lo que se contrató del servicio alimentario pertinentemente en las hace dos meses en la llamada licitación. Por ejemplo, que, la única fruta que parece que existe es el cítrico, mientras que nosotros fuimos explícitos en cuanto a la provisión de manzanas, de pera, de banana, porque tiene que ver con la alimentación. Luego, la provisión de las facturas, por ejemplo, en cuanto a cantidad y calidad estipulada, que algunos panaderos no están cumpliendo, y también la provisión de todos los panificados respecto a la calidad que a nosotros nos habían planteado en las muestras que nos presentan en la licitación y que evidentemente no están cumpliendo. Tanto es así que algunos también que proveen carnes, proveen carne de mala calidad, en menor cantidad, y esto nosotros queremos llamar la atención. También a los a la población, ¿no? Que exijan en las escuelas la cantidad y calidad que nosotros contratamos. Evidentemente, el Consejo Escolar, nosotros somos 8 consejeros escolares, no podemos comprobar la calidad en cada uno de los servicios. Y necesitamos de la gente, necesitamos de los padres, de los directivos, de los auxiliares que controlen esto, porque si no va a ser imposible. Pasos, ¿cada director de una escuela o un auxiliar o quien está a cargo del servicio de cocina tiene el menú para controlar que lo que llega a la escuela es aquello que ustedes votaron o que el Consejo Escolar votó? Sí. Cada directivo lo tiene. El menú debe estar expuesto en la escuela, tiene que estar expuesto en la cocina, y por supuesto, que es una medida que ha tomado Camilo Zarza, le ha enviado a cada escuela la cantidad que debe recibir, ¿sí? O sea, cantidades totales, ¿no? Por la cantidad de cupos, multiplicado por el desagregado que se hace por gramo o por kilo, por cupo, se multiplica y allí está la cantidad total. Que a veces los proveedores, como son los que vienen a repartir, no son los dueños, dicen, bueno, a mí me mandaron esto, ¿no? Bueno, nosotros lo que pretendemos es esto, que los directivos o los auxiliares o los mismos papás, bueno, nos hagan llegar la demanda, la denuncia, y nosotros vamos a actuar en consecuencia. Sobre todo el bloque de Frente Renovador, ¿no? Que es la idea. La pregunta que le hacía no estaba en torno a las cantidades, sino a los productos. Es decir, si dice que tiene que llegar leche La Martona y llega otra leche, y la necesidad de recibir esa leche, si dice que va a llegar un puré de tomate de marca X y llega marca B, pero hay que hacer la comida ese día, esto usted lo conoce tanto como yo. Entonces, ahí está en una situación casi por momentos extrema la directora o quien está a cargo de cocina, porque dice, algunos rechazan, me consta que algunos rechazan, ¿eh? Bueno, está muy bien, y el que no rechaza también puede hacer, a ver, yo si ese día tengo que cocinar, claro, pero mercadería, reciben disconformidad, hago. Claro, reciben disconformidad y hago inmediatamente la denuncia. Digo, a ver, Rubén, yo a las escuelas que voy le doy mi tarjeta con mi número de teléfono, con mi mail, con el Facebook. Digo, como para que se comuniquen, y yo inmediatamente voy a la escuela a labrar el acta correspondiente para hacer la pertinente denuncia en el Consejo. Porque creo que si nosotros no controlamos la provisión, nos van a defraudar. Yo creo en esto, digamos. Yo creo que tiene que haber un cuidado de los contratos públicos. Bueno, esto es un contrato público que ha hecho el Consejo Escolar con los privados, y nosotros tenemos que controlar esto, porque si no, no estamos cuidando la alimentación de los chicos. De nuevo, como final, pasos, ¿qué es lo que ustedes han detectado? ¿Que el pan que llega no es el de la calidad adecuada? ¿Qué productos están llegando y que incumplen lo votado por el Consejo Escolar? ¿Que ustedes han podido detectar? En principio, el pan no es de la calidad que nosotros solicitamos. En principio, ¿no? El pan no es de la calidad. Algunas marcas de los productos secos, como por ejemplo la polenta, los fideos, los purés de tomate, bueno, el azúcar, no son de las marcas que nosotros contratamos. La carne, que nosotros cuando nos traen la muestra, nos traen, por ejemplo, cuando hablamos, digo esto, bastante hogareño, digo, pero nosotros hablamos de Rosbif, bueno, en vez de Rosbif me están llevando aguja, que es otra calidad totalmente diferente. Después, el tema del pan parecería que no es del día en algunos proveedores, que ya está, que por supuesto yo he hecho la denuncia pertinente dentro del cuerpo, y el tema de la fruta y de la verdura, que debe ser, vuelvo a repetirte, el tema de la fruta variada. Ayer, por ejemplo, en una de las escuelas que tiene un nene que es celíaco, bueno, no me pudieron mostrar la mercadería que este chico celíaco tiene que tener, porque en ese caso se le debe preparar una bolsa y debe ir a la casa del chico para que sea provisto el menú de todos los días, y aparte el DMC tiene que estar acorde al problema que este chico tiene por su enfermedad, digamos, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, arroz, tiene otro tipo de consumo. Bien, le agrego una, estás escuchando al consejero escolar Sergio Pasos, un mensaje llegó, Pasos dice, ya que habla de calidad, ¿hace algo por la infraestructura e inmobiliario de las escuelas? Bueno, yo no sé quién es, uno... yo hablo de la calidad en el servicio alimentario. En cuanto a la infraestructura, estamos haciendo los relevamientos y se lo trasladamos al consejero escolar que está a cargo del área. Digo, para el que envió el mensaje, que sepan que nosotros estamos tratando de colaborar, pero no tenemos la administración del Consejo Escolar. Yo formo parte del bloque minoritario y que está en la oposición, y que, bueno, lo que podemos hacer es esto. Ahora, si el que envió el mensaje quiere decirle qué escuela en particular, yo no tengo ningún problema, junto con Juan Alagastino, de acercarnos mañana mismo. Muy bien, bueno, si nos manda el mensaje el oyente que remitió este mensaje de texto, y si él lo considera, le pasaremos la información. Por favor, se lo voy a pedir encarecidamente. Bien, Paso, muchas gracias, un abrazo, que ande bien. No, por favor, gracias, hasta luego. Bueno, ¿viste cuando las condiciones están dadas, dicen así, están dadas, son objetivas para que pase esto? Se puede votar el mejor menú. De hecho, cuando Pasos era presidente del Consejo Escolar, había un menú y que se cumplía ahí. La excusa, poderosa excusa, si uno lo ve en perspectiva, era que había detonado el sistema y el modelo y la convertibilidad. Algunas directivas de las escuelas, cuando llegaba mercadería que no era la apropiada, ¿qué hacían? Negociaban. No me dejes fideos, déjame paleta. Yo veo qué hago. Esto ocurría y creo que ocurre. En el tiempo de Consejo Escolar, Vera Chávez era proveedor de Consejo Escolar, una denuncia muy fuerte de SUTEBA, por pollos en mal estado. Vera dejó de ser proveedor del Consejo Escolar, hizo su descargo, hizo su denuncia, me buscó. Hicimos la nota con Vera Chávez. Y después volvió a vincularse a Ramón Vera Chávez con el intendente Hues hasta hoy. Hubo distanciamientos, diferencias, pero se revinculó con Hues. Digo esto porque me voy a adelantar a algo que puede ocurrir. Mejor abrir el paraguas, decía mi abuelo, y tenía razón. Era una tormenta, no había paraguas que ayudara a aquel fenómeno meteorológico en La Calera, Córdoba. Si lo que se busca es señalar los incumplimientos de las empresas, es absolutamente correcto. Porque imagino que no todas las empresas que están en el Consejo Escolar, todas, están incumpliendo. No son tantas. No son tantas. Granja Andar es un gran proveedor de pan del Consejo Escolar, es decir, las escuelas. Entonces, cuando se dice que el pan que llega es un pan viejo, ahora la obligación que tienen los consejeros del Frente Renovador, tanto Alagastino como Pasos, es decir, ¿cuáles son las empresas? Es lo que en otro tiempo lo podíamos hacer nosotros, ahora lo tienen que hacer ellos. Nosotros como medio, como radio, como programa, háganlo. Conocen mucho más que nosotros el paño. Digan cuáles son las empresas que están entregando pan viejo. O qué empresas solamente entregan naranja en lugar de manzana. Pero además de eso, lo que tienen que demostrar todos, no solamente Pasos y Alagastino, sino también el consejero escolar Zarza, Camilo Zarza, y el presidente Gabriel del Río, todos los que están ahí, es si da lo mismo pagar manzana que naranjas. Si es igual pagar un pan de menor calidad por otro de mejor calidad. Si es mejor pagar, es igual pagar, quiero decir, una leche marca H y otra que se entrega que es marca I. Es lo mismo. Vale lo mismo. El sentido es para alimentar a los chicos, es para que los chicos coman. Esta es una observación no menor. No son alimentados, comen. Comen. La alimentación es un bien muy preciado. No es esto de lo que estamos hablando. Comen. Entonces, dos cuestiones para que quede claro el mensaje. Primero, ya que se detectaron que los elementos votados en su momento como menúes de consejo escolar están siendo incumplidos, digo, era lógico que pasara esto. Ahora, el oficialismo tiene que responder. Pero si no responde lo que tiene que hacer Frente Renovador, es decir, ¿cuáles son las empresas? Porque ellos saben. ¿Saben cómo se detecta esto? A partir de que una escuela puede llamar a Pasos o a Lagastino para decir, aquí me está llegando mala comida, en los remitos que quedan en la escuela, dice el nombre del proveedor. Así que esto, como ya lo hice, y otra vez no lo pienso hacer, no tengo hoy ganas, quiero ser muy concreto con usted, no tengo ganas de ir a una escuela para que me digan, tengo que llamar al inspector a ver si me da permiso. Porque es frustrante en este momento del año. Pero ellos sí tienen la posibilidad de decirles a todos, a través de cualquier medio, ni siquiera este programa, cualquier medio, cuáles son las empresas que incumplen, a quienes se les está pagando por algo que no entregan y que afecta no la alimentación, sino lo que comen los pibes. ¿Está? En ese orden, del final para adelante. Bueno, Estefi, qué día, qué jornada, Cuánta emoción. Sí, llegó un mensaje. Antes que me olvide, llegó un mensaje que dice... el otro. Bueno, ahí lo digo. Bien por los pibes, así se empieza a construir otra forma de comunicar y escuchar. Espero que continúen estando. Abrazo solidario. Bueno, hoy se moviliza el bachillerato del Cañón o se movilizan los bachilleratos. Ahí está. Yo repito como un loro lo que me dijo Steffi. Entiendo que se van a movilizar los bachilleratos populares. No sé si es en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Ojalá que lo hagan ahí, porque si necesitan prensa es mejor ahí que ir a La Plata, donde, salvo el grupo Infocielo, que es el que toma, y si nosotros andamos por ahí podemos registrar alguna imagen. Lo demás, en La Plata queda ahí. Queda bien situado en la capital de la provincia de Buenos Aires. Así que infiero, y si me equivoco, bueno, me estaré equivocando como tantas veces lo hago durante el día, es en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Capital Federal. Y lo que se va a reclamar, mañana lo llamamos a Castillo o a algún compañero, lo que se va a reclamar es que no se condene a los bachilleratos. Bueno, los fines vienen a condenar a los bachilleratos, no en el sentido final, sino definitorio, diría yo, y también a las escuelas medias. Entonces, lo que buscaron durante años, que es un reconocimiento de que estaban intentando suplir la escuela tradicional para aquellos que no pudieran cumplir con lo que tradicionalmente se fija como mandato, eso quedó en el olvido, muy atrasado, por el crecimiento del FINES, muy atrasado. Y cuando digo atrasado, me refiero a que las mismas organizaciones sociales dejaron de pensar en los bachilleratos para inclinarse por los FINES. Es decir, la política educativa surge de una ley, que es la ley que dejó atrás la reforma o destrucción educativa de Duhalde, perfeccionó aquello, fue en esta dirección, y en esta dirección se enmarcan los FINES. Y los FINES le dieron un golpe muy fuerte a los bachilleratos populares. Pero además, estoy diciendo, también a las escuelas medias. Entonces, lo que se va a reclamar hoy, entiendo, está en este marco, con el accesorio diferente a las notas que hicimos durante largos años con los compañeros bachilleratos del Cañón, el crecimiento de los FINES. El crecimiento de los FINES pone a los bachilleratos en otro lugar y en otra posición. Así que, bueno, estarán cubriendo hoy esta actividad algunos compañeros, imagino. Y si no, mañana nosotros le damos la cobertura como corresponde. Pero entiendo que un compañero va a estar haciendo la cobertura en el día de hoy de esto que es importante, inclusive por la historia del bachillerato del Cañón. Estuvimos ahí de ir al bachillerato del Cañón. Ahí, nos faltó decisión a nosotros. Bueno, ahora la decisión es irnos. Hemos cumplido con la tarea. El agradecimiento a quienes se comunicaron con nosotros por las distintas vías de comunicación que tenemos aquí en la Amplitud Tecnológica. Hoy con un celular de mano pudimos charlar con Sergio Pasos para que denuncie lo que él denunció el día viernes. Así que veremos mañana cómo sigue la historia. Y a Javier, un estimado amigo, Javier de Mundo Bullicio, estamos trabajando para solucionar. No es claro el tema de la comunicación, pero estamos trabajando en dirección de encontrar una solución a este pequeño problema de no tener teléfono, más que teléfono es la línea, y hacer las notas que habitualmente una radio tiene que hacer para hacer un programa de radio. ¿Okay? Estamos ahí de encontrar una solución. Bueno, nos vamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cinta en la producción general, Bernardo, Steffi, Rubén, quien les habla. Tengan buena jornada si pueden. Chau, hasta mañana. FM Moreno 90.1. Estación de radio.